recuerdos que están consumiendo mi vida. Quiero acabar con los recuerdos que están consumiendo mi vida. Pagará muy caro esa cruel infamia.